Bienvenidos a un nuevo viaje del perseguidor. Hoy es día 13 de febrero. Chago Gil a los controles. Carlos Oraya no se encuentra hoy con nosotros. Y yo soy quien te habla, Pedro García. No dejaremos de explorar, y el fin de nuestra búsqueda será llegar a donde comenzamos y conocer el lugar por vez primera. En esta travesía del perseguidor tendremos los alientos habituales. Hablaremos del Rossellini televisivo, tendremos las vidas paralelas, igualmente las recomendaciones intempestivas, los mil y un viajes y evidentemente espero muy buena música. La Fête de Rodrigo Liao, de su trabajo Cinema, Recuerda que estás en Radio Niguada 105.9. Esto es El Perseguidor. Ya sabes que puedes contactar con nosotros llamando al teléfono 928-3199-46. Igualmente, si quieres durante la semana enviarnos algún mail con alguna proposición, algún comentario, etcétera, escribe Perseguidor Guiniguada, todo junto, @yahoo.es. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es el Rossellini televisivo. Rossellini empezó su obra filmando unidades pequeñas, un barco de guerra, la nave Bianca, una ciudad, Roma Città Aperta, una pequeña isla, Stromboli. Luego filmó países, Germania No Cero, después continentes, Europa 51, India. Más tarde, eras de la humanidad, la edad del hierro, la lucha del hombre por su supervivencia. Es característica de su gusto innato por la información, su ansia de generalizar, su formidable capacidad de síntesis. Así se expresaba François Truffaut en un maravilloso libro de José Luis Warner, Roberto Rossellini. Rossellini, hastiado del cine, de la dinámica industrial, decide a principios de los 60, en 1963 específicamente, retirarse del cine hecho como ficción, hecho como entretenimiento, para dedicarse a buscar nuevas fuentes, a mirar las cosas con ojos nuevos, como él bien decía. Al principio quiso dedicarse a escribir ensayo, pero más tarde Rossellini no abandonó el cine definitivamente, sino que se dedicó a hacer películas específicamente para la televisión, con una clara vocación didáctica. Rossellini creó un comando cultural, familiar, donde participaba su hijo Renzo, su ex esposa Marcella De Marquis, su hermana Marcella Mariani y otros amigos como Mario Nachimbene en la música, etcétera, etcétera. A partir de ahí, Rossellini conecta con la RAI, con la Radio Televisión Italiana, y con otros medios para de alguna manera poner en marcha ese comando cultural, esa vocación de humanista y a la vez de misionero, ¿no? Empieza con una película de 5 horas que se titula La Edad del Hierro, donde desde los etruscos hasta la siderurgia del siglo XX hace un repaso a todo el proceso del hierro y de la importancia que ha tenido para el desarrollo de la humanidad. Esta obra está dirigida por su hijo Renzo Rossellini. Rossellini se dedicó a la supervisión, a la documentación, a ser el inspirador del trabajo, pero no se dedicó específicamente a realizar la serie. En 1966, Rossellini, para la televisión francesa, filma una absoluta obra maestra, La toma del poder de Luis XIV. Lo hace en 25 días, que es impresionante, y con un presupuesto de unos 500.000 francos de esa época. Para quien haya visto la película, parece sorprendente, asombroso, que con ese presupuesto y ese tiempo tan limitado, Rossellini haya conseguido no solo ese nivel maravilloso de espectáculo visual, sino sobre todo esa conjunción que hace que la información histórica se funda con la esencia de lo que fue el golpe de estado del Rey Sol, ¿no? De hecho, si recuerdan, hemos comentado aquí hace algunas semanas acerca de la corte de Luis XIV. Inmediatamente después, Rossellini hace una serie de 12 capítulos de una hora de duración que se llama La lucha del hombre por su supervivencia, también dirigida en gran parte por su hijo Renzo. Posteriormente hace los Hechos de los Apóstoles y en 1970 viene a España, curiosamente, a un pueblito que se llama Patones de Arriba, en Madrid, en las afueras de Madrid, donde rueda el Sócrates. Un proyecto que él venía pensando desde hacía 20 años y que al final, con sus variantes, se materializó en 1970, ¿no? Posteriormente, prosiguiendo ese apetito y esa visión didáctica, Rossellini nos ofrece una panorámica por el elemento del pensamiento moderno del siglo XVII, y nos ofrece una visión de Pascal, de Blaise Pascal, y posteriormente otra, igualmente del siglo XVII, respecto a Descartes, ¿no? Más adelante, Rossellini hace la era o la edad de los Medici, en tres capítulos: el poder de Cosimo, León Battista Alberti. Posteriormente hace Agostino de Hipona. En fin, esto es, en resumidas cuentas, lo que es el trayecto histórico cinematográficamente histórico de Rossellini, esa época didáctica en la que él preconizaba el potencial de lo que es el conocimiento humano, el conocimiento del hombre. Rossellini creía que había tres pulsiones en el ser humano. Uno era el deseo, otra era el miedo, pero él sumaba una tercera, que era el deseo de conocer, ¿no? Y a través de todas sus reflexiones, aquí tengo delante uno de sus libros, de sus largos ensayos, titulado Un espíritu libre no debe aprender como esclavo, donde reflexiona respecto al papel de la educación y de los medios de comunicación. Estamos hablando de 1976-77, pero quien haya leído el libro, o quien tenga la oportunidad de leerlo, va a ver claras concomitancias, incluso cada vez más agravadas, con lo que hoy sucede respecto a los medios de comunicación. Desgraciadamente han ido en la dirección contraria a la que preconizaba Rossellini. También comentar que Rossellini, para de alguna manera salvaguardar su libertad para hacer este tipo de películas didácticas, necesitaba trabajar rápido, con el menor gasto posible, porque las televisiones, la RAI y la ORTF, pues el presupuesto que le concedían era bastante escaso. A partir de ahí, Rossellini, que era un gran técnico y tenía una pasión maravillosa por la mecánica, creó un dispositivo técnico que él denominó el Pansinor, que es un zoom móvil que sobre un carro se va desplazando y que le permitía hacer la mayoría de las películas en muy poco tiempo, porque digamos, su punto de partida y de llegada siempre era el plano secuencia. Rossellini rodaba muy rápido, exigía a los actores que no fuesen actores, que no emocionasen ni dijesen las frases de una manera especial, sino casi que las leyesen. De hecho, utilizaba idiotas, porque las frases eran extremadamente largas por general, y los actores tenían muy poco tiempo para asimilarlas, ¿no? Y después también creó lo que se llamaba una variación del método Schussmann. Si Rossellini intentaba hacer películas históricas, lo que era el decorado, recuerdo perfectamente, por ejemplo, lo que es el Versalles, el palacio y los jardines, sobre todo el palacio de Versalles. Era un truco óptico que Rossellini, a través de un dispositivo, si es muy largo de explicar aquí, creaba la ilusión de que en el fondo del plano estaba el palacio de Versalles. En realidad no era así, pero Rossellini, con su capacidad y con su sapiencia, pues lo consiguió, ¿no? se ahorró evidentemente mucho dinero con ese método personal, ¿no? En definitiva, lo que queremos es recordar que este gran maestro, que fue Roberto Rossellini, recordado por sus películas neorrealistas como Roma Ciudad Abierta, Paisa o Germania Año Cero, quizás algunos otros más avispados lo recuerden por su unión tanto personal como profesional con Ingrid Bergman, Stromboli, Europa 51, Viaggio in Italia. Rossellini sigue siendo un gran desconocido y específicamente su época didáctica para la televisión, siendo casi la mitad de su obra, no tanto en tiempo, pero sí en duración, permanece como una gran desconocida. José Luis Warner, en la introducción de este libro, Un espíritu libre no debe aprender como un esclavo, define y plantea la cuestión de por qué todo este trabajo rosselliniano no se conoce en profundidad, ya no solo por los expertos, sino incluso en las academias de audiovisuales, en todo lo que tenga que ver con la imagen, porque después de tanto papanatismo como la televisión y las imágenes se han convertido, desgraciadamente, un trabajo tan hermoso, tan humilde y tan profundo como el de Roberto Rossellini en este tiempo de estupidez en que las imágenes ya no dicen nada, no significan absolutamente nada, las imágenes que nos legó Rossellini serían un soplo de aire fresco, un mínimo de luz, por lo menos, al final de este túnel que evidentemente cada vez se hace demasiado largo. Thank you. In the Wee Small Hours of the Morning, Ben Webster y Oscar Peterson. Recuerdas que estás en El Perseguidor, así que ahora sin dilación vamos a las vidas paralelas. Thomas Mann. Habíamos pasado de las novelas de Hesse en la adolescencia a las de Thomas Mann en la primera juventud con la mayor naturalidad. Del lobo estepario a Siddhartha, a la logomaquia de Nafta y Settembrini por el alma tierna de Hans Kampstor, y de ahí, ya sin freno, al doctor Faustus o a los Bundelbrück. Habíamos recorrido un camino que quizá fuera elevándose, de paisaje en paisaje, hacia alturas de estilo o dificultad teórica, pero que a nosotros, incautos alevines de filólogo, como nos llamaba el profesor Ricardo Senabre, nos parecía lo mismo, pero mejor. La consecuencia lógica fue que de Mann se nos abrieran las puertas a Musil, a Broch, a Berfeld, a Schultz, a Canetti y a otros. Había algo en la literatura centroeuropea que nos cautivaba por igual en aquel momento y que luego, andando el tiempo, vinimos a considerar una falla del conjunto, a saber, la excesiva dependencia de los personajes al desarrollo de unas ideas previas, como si aquellos fueran tan solo el vehículo de expresión del artista. La Bildungsroman se imponía desde todos los ángulos, lo mismo en La montaña mágica que en El hombre sin atributos, igual en Doctor Faustus que en la novela de la ópera. El modo de hacer alemán alcanzaba su culminación en Muerte en Venecia, donde se va de símbolo en símbolo hasta la cólera final. Quizás si hubiéramos leído entonces a Alfred Döblin, podríamos haber intuido un camino más cercano a la novelística anglosajona, pero no lo hicimos y nuestra impresión permaneció inalterada. Y sin embargo, los Bundelbrück nos fascinó, un ejemplo de literatura realista sobresaliente donde los personajes tenían por fin vida propia, vida y no discurso, pero esa era la primera novela de Mann y ocupaba en el autor la misma posición que el Torles en Musil y el relato del artista adolescente en Joyce. Parecía que Thomas Mann, nuestro héroe de la resistencia, el gran exiliado, el autor de los maravillosos diálogos en torno a un sanatorio prebélico, había pasado a ser solo una enfermedad de nuestra juventud. Es posible que sea así, pero quizás sin él no habría sido posible el asalto a la gran cordillera. Proust. Bertolt Brecht en la distancia. ¿Cómo debería ser ese proceso? Espiritual, ceremonial, ritual. Espectadores y actores no deberían aproximarse entre sí, sino más bien distanciarse unos de otros. Es más, cada uno debería distanciarse de sí mismo. Pausa. El famoso distanciamiento brechtiano. Cuando Bertolt Brecht plantea su visión respecto a la dinámica y a la dialéctica teatral, no solo con la obra, el actor, sino los decorados o escenografías y otras actitudes sumadas al todo como una constante activa, revolucionaria, esto era en la década de los 20, de los 30. Pausa. Está diciendo dos puntos. Primero, el actor no debe interpretar, emocionar o emocionarse, sino informar, transmitir con los gestos, con el texto, con una dicción y entonación muy sobrias, muy consciente, tanto de la psicología como de los actos de los personajes en el todo de la trama. Segundo, el decorado es un elemento vivo, práctico, un aglutinante y a la vez actuante de los estados de ánimo del espíritu que debe planear sobre las conciencias. Tercero, el público. Este nunca es un recipiente al que va destinado el caldo. El público, o mejor, el individuo, es suma del teatro, de la representación activa, lo completa y lo redondea. Si no, es elemento de la rueda comercial, perfil sobre la butaca que acepta a priori algo que no sabe qué es. No basta, como hoy por otra parte, sentarse y decirse, a ver qué echan, a ver si me gusta. No hay actitud, disposición, instrucción, y entonces todo es inútilmente burgués, como antes y como ahora. En fin, algo más sobre Brecht. Sigan a la madre coraje. en su dualidad, madre comerciante, madre soldado. Brett, rabiosamente científico, desentraña las futilidades de la guerra, pero también sus poderosos motivos. Señala las responsabilidades y nos coloca en la tesitura que aún hoy persiste. Al fin y a la postre, también en la guerra se puede hacer negocio. ¿Y por qué no?